A raíz de una sucesión de medidas de fuerza que venimos realizando en jefaturas de gabinete, que arrancaron en el CDR, después en centralizadora de funciones, luego estuvimos en política de seguridad vial, y bueno, y hoy, ayer en asamblea, definimos hacer una ocupación pacífica para reforzar y darle un poco más de fuerza a este reclamo, ¿no? Germán, Juliana, te saluda. ¿Cuál es, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los reclamos? Sabemos que el Registro Nacional de las Personas viene ya tiene una trayectoria ya de lucha y de movilización bastante importante. ¿Cuál es puntualmente hoy el reclamo? Los reclamos, mirá, hace más o menos en febrero, para ser exacto, una jornada provincial de protesta que concentró acá, donde el gobierno llama a nuestra organización sindical y ahí se define empezar a articular la posibilidad de generar bonificaciones en diferentes entes recaudadores. Hasta ahora la OPDS y algunos otros sectores lo lograron y el único lugar que quedó sin respuesta es jefatura de gabinete. Hubo reuniones con las autoridades donde manifestaron que iban a evaluarlo, iban a discutirlo, iban a plantear una propuesta, pero nunca llegó. Y bueno, estamos en esta instancia. Estamos pidiendo básicamente esta bonificación en blanco y mensual para todos los trabajadores de jefatura de gabinete, lo cual hoy estamos percibiendo en negro semestral. Claro. Esto estamos pidiendo que por como ente recaudador, jefatura de gabinete, nos en una instancia de negociación podamos resolver esto favorablemente para todos los trabajadores. Por otro lado, estamos pidiendo la puesta en valor y la custodia del archivo de protocolos, ¿sí? Donde desde el 2 de abril del 2013, con las inundaciones, 2.000 protocolos fueron inundados y hoy están tirados en una pieza y con mucha humedad, hongos. ¿Qué son esos protocolos, perdón? Esos protocolos vendrían a ser los libros donde se labran las actas de defunciones, bien, matrimonios y nacimientos. Ajá. Donde están las identidades de todos los ciudadanos de la provincia. Claro, eso está hoy inundado, no está preservado ni conservado. No, bueno, inundado no está. Están totalmente desprotegidos, se corrieron los que se habían mojado con la inundación y se dejaron archivados en un lugar que ahora están con hongos, algunos les pasaron un cepillo, los volvieron a meter en su lugar y eso estaba generando una migración de bacterias y todo tipo de cosas a la totalidad de los libros y el papel es delicado. Germán, te pregunto, bueno, pues se escucha de acá atrás, se escuchan el sonido de los bombos y te pregunto si han recibido solidaridad por parte de alguien en esta toma ahí del registro, con quién se encuentran además de ustedes los trabajadores, ¿hay presencia de algún gremio, hay alguien más? Mira, acá en principio está ATE, está CTA, todo lo que es regional La Plata, están viniendo de otras seccionales, están acompañando el reclamo, trabajadores del sector. Y después, están viniendo a la noche de otras seccionales a bancar la permanencia y compañeros de otras juntas internas de la administración central. Germán, y por último, ¿es una toma por tiempo indeterminado, por tiempo indefinido? ¿Te están juntando en la asamblea? ¿Están resolviendo? ¿Cómo viene esa mano? Mañana vamos a hacer una asamblea y vamos a ver, en principio es por tiempo indeterminado.